Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Nuevamente estamos con ustedes aquí junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Ayer conversábamos acerca de esta nueva Jerusalén desciende, ¿no es cierto? Está con nosotros, viene a tomar posición de lo que siempre había sido su territorio, el territorio de los hijos de Dios, lamentablemente usurpado por Satanás. Él recibe su castigo. Y también aquellos que le obedecieron a Satanás y no quisieron aceptar la salvación. ¿Qué pasa entonces ahora? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, eso es lo que hablamos de un final feliz. Aparece claro. Allí en Apocalipsis 21, versos 1 y 2, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Interesante. Mira, esta relación, la Biblia siempre relaciona esta unión entre Cristo y su iglesia como el esposo y la esposa. Así es. Esta iglesia está preparada para recibir, pero no está preparada con elementos propios, sino los mismos elementos que le dio Dios a esa iglesia, que es su manto de justicia resplandeciente. Y ahora es lindo porque se está perfilando algo nuevo. Fíjate que yo hago una relación de estos dos últimos capítulos de Apocalipsis con los dos capítulos de Génesis. Sí. Génesis habla de la hermosura de un Edén, de una tranquilidad, de una creación que Dios hizo y que después se le entrega al ser humano para que viva en ese entorno preparado para él. La gran diferencia que yo veo aquí en Apocalipsis es que aquí participa el ser humano de la creación, porque los salvos están allí presenciando la destrucción del mal, terminando todo el pecado, pero iniciando una nueva vida. Y aquí dice: el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Esta es una de las cosas más lindas y ansiadas por quienes, de alguna manera, estamos siguiendo esta palabra, esta guía que Dios nos ha dado y estas promesas lindas. Y ahora yo quisiera, de alguna manera, quedar un poquito con el... rápidamente con el texto de Apocalipsis 21:4, que lo leíamos al comienzo, ¿te acuerdas? Sí. Dice: enjugará Dios toda lágrima en los ojos de ellos. Estoy pensando, ¿pero que van a estar llorando si estamos en el cielo? Hemos estado con Cristo 1000 años. Hemos visto todo lo que pasó. Hemos visto ese amigo, quizás esa esposa, no sé, ese padre, no está en el cielo. ¿Qué pasó? Ya lo tenemos claro. Y dice: Dios enjugará toda lágrima a los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más dolor, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El sentimiento, ¿no es cierto?, del ser humano permanece, pero Dios consuela de tal manera que da lo que nosotros podríamos llamar, y esto no es bíblico, es mi pensamiento, el olvido. Yo tengo dolores, sufro la separación de un ser querido, pero pasa el tiempo, lo recuerdo, pero con menos intensidad, ¿no es cierto? No como el momento cuando se produjo ese hecho. Y ese olvido, de alguna manera, es una bendición, porque yo creo que si nos recordáramos los hechos terribles que pasamos en la vida, siempre de la misma intensidad, estaríamos locos. Entonces, Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Va a colocar la tranquilidad. Y de hecho, yo creo que nosotros no vamos a tener, y me veo entre estos salvos, no vamos a tener necesidad siquiera de pedir explicación de algunas cosas, porque lo que vimos y lo que oímos de Dios, cuando nos explique algunas cosas, van a ser suficientes para quedar tranquilos y vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, Santa Jerusalén, que descendía del cielo. Es un espectáculo extraordinario cuando Dios crea cielos nuevos y tierra nueva. Y es interesante lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, donde él habla de que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Recordemos, la primera purificación que se hizo de la tierra fue durante el diluvio. El diluvio purificó la tierra con agua. Ahora el Señor va a purificar la tierra, pero con fuego, otro elemento purificador. Pero ese elemento purificador no solamente va a purificar, recordemos, antes la purificación fue solamente de la tierra. El hombre ha contaminado hasta el aire. Entonces va a ser un elemento que va a purificar todo, el aire, en fin, podríamos decir toda la creación de Dios aquí en esta tierra, va a ser purificado con fuego. Y bueno, después de eso nosotros podemos gozar por la eternidad de este mundo transformado. Y el capítulo 22, versos 1 al 3, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle y de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y la hoja del árbol era para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Bueno, de aquí se hace una descripción de algunos estados especiales, porque uno tiene que volver al Edén. En el Edén también había un árbol de la vida, que la gente, pero yo, los primeros habitantes, Adán y Eva, podían comer del fruto de ella. Había una eternidad condicional, ¿no es cierto?, que lamentablemente la perdieron. Y el trabajo de Satanás era justamente eso, que el ser humano pecara y comiera del árbol, y se perpetuara el pecado. Pero aquí aparece nuevamente este árbol, que de alguna manera es un simbolismo, pero también es una realidad, porque Dios quiere la sanidad de su gente. Él, ¿cómo nos va a hacer perdurar en la vida? Por ejemplo, ¿cómo nos creó para que nosotros perduráramos, estuviéramos vivos, tuviéramos energía, estuviéramos siempre estando en salud permanente? Nos da alimento. Esa es la forma que tiene. Así nos creó. Pero ahora, si nos va a dar ese alimento del árbol de la vida, nosotros efectivamente vamos a gozar de una sanidad extraordinaria y no vamos a tener los problemas que hoy día tenemos. Dice que no habrá más maldición, incluso dice. Pero lo lindo y lo expectante es que y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en su frente. ¿Qué te parece? Qué espectáculo realmente maravilloso. Tener estas garantías, estas cosas tan lindas de ver el rostro de Dios por primera vez, yo creo que nos vamos a quedar contemplando con la experiencia en nuestro rostro, mirando cómo es ese rostro de Dios y que nos hable y nos dé una linda bienvenida. Y aquí hay algo que aparece que a algunas personas a veces no les gusta, dice: no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Bueno, ahora podremos decir cualquier cosa, Pero la realidad nunca va a ser como nosotros estamos imaginando, algunas cosas por lo que aparece aquí. Ni las fotos pueden reproducir lo que... Tú ves una puesta de sol, la encuentras maravillosa, tomas una foto, muestras la foto, y la foto no es lo que tuviste, no es lo mismo. Entonces, nosotros podemos decir cualquier cosa, pero cuando lleguemos allá, creo que vamos a quedar mudos de admiración. O tenemos dos posibilidades: quedamos mudos de admiración, o sencillamente prorrumpimos en gloria y aleluya para nuestro Dios. Bueno, la mente en realidad se acerca a algunas realidades que cuando desconoce, especialmente, y alguien te explica algunas cosas, tú te acercas por lo que sabe y lo que conoce. Eso es. Pero si esto nunca lo has visto, ¿cómo puede ser? Ese es nuestro problema. Nosotros siempre estamos haciendo comparaciones con cosas creadas. Bueno, amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Mire a su alrededor la belleza del mundo natural y lo que le dice acerca del carácter de Dios a pesar de la devastación provocada por el pecado. ¿De qué manera lo que vemos ahora puede inspirarnos a confiar en lo que todavía no vemos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.